Nos encontramos acompañados por Viviana de María, del Movimiento Ecuménico, del Área de Identidad. ¿Cómo estás? ¿Cómo se recibe esta mañana desde este espacio que ha acompañado desde un comienzo la investigación por la identidad de Claudia? Bueno, buenos días. Un saludo primero a todos los oyentes de La Mosquitera, realmente un medio absolutamente necesario en estos tiempos. Bueno, desde el Movimiento Ecuménico se hizo siempre un trabajo muy prolijo, muy tranquilo, también con todo el acompañamiento de abuelas, y como el doctor Pablo Salinas es el representante legal de abuelas y también el representante legal del Movimiento Ecuménico, realmente fue un trabajo en equipo de mucho tiempo, de mucha pasión, de mucha esperanza y de mucho cuidado, ¿no? Como son todos los caminos que se hacen en la búsqueda de identidad. Abuelas realmente ha jugado un papel muy importante, porque bueno, ha llevado a Claudia a su pregunta por la identidad y esto nos demuestra, el día de hoy nos demuestra que la verdad, la justicia, ese camino que para muchos parece muy cortito, muy lento, ¿no es cierto? Es el que verdaderamente da respuestas y nosotros estamos de este lado, del lado en donde no pedimos venganza, solo pedimos justicia y que las cosas se restituyan. Este caso es un caso emblemático porque a partir de la recuperación de la identidad de Claudia y a partir de conocer toda su historia se empieza a saber cuál era la situación de las mujeres madres y lo que contaba del plan sistemático de apropiación, ¿no? Bueno, respecto de eso, siempre se ha tenido, ha habido muchos grupos que han hecho estudios respecto de la situación de las mujeres madres. Por supuesto que hay momentos históricos en que se pone más de manifiesto y se divulga y se conoce mucho más. Pero la situación de las mujeres y de las mujeres madres y de los crímenes sexuales, también como ha hablado la doctora Beigel, por lo menos acá en Mendoza se han puesto más en evidencia. De todas maneras, personas como la doctora Siriza y muchas mujeres muy queridas de nuestra comunidad han hablado y han investigado desde hace mucho tiempo la situación. Igualmente en el Movimiento Ecuménico tenemos todo un posicionamiento y un registro absolutamente de eso. Y es todo un tema que debe seguirse profundizando y debe seguirse estudiando y por supuesto sacándose a la luz. Totalmente. Muchísimas gracias. No, por favor, muchas gracias a ustedes.